Debes aprender a pensar en grande, actuar en grande y hablar en grande acerca de tu negocio. No importa que hayas estado en él por un día, debes aprender a hacer esto. Posteriormente hablaremos de algunas formas en que puedes presentarte como alguien verdaderamente grande sin mentir o agrandar la verdad. Si yo fuera tú, escucharía con intención y tomaría nota de estas cosas. Mi esposa y yo somos buenos ejemplos en este, de estar en los extremos opuestos del espectro producto-oportunidad. Si pasa mucho tiempo hablando acerca de tus maravillosos productos, me habrás perdido. No me convencerás de tu negocio. Yo quiero saber los detalles de tus productos o servicios, pero primero quiero saber si tu producto o servicio será algo que pueda darme el estilo de vida y la libertad que deseo. Ahora, no me malinterpretes. No entraré en tu negocio solo por el dinero, ya que el producto es muy importante para mí. Solo estoy diciendo que el dinero tiene que ser la cantidad justa para mí. Eso es lo que a mí me llama la atención. Mi esposa es un tanto diferente. Si tú le hablas y la primera cosa que le sale de tu boca es $25,000 al mes, la habrás perdido. Ella querrá saber más acerca de lo que el producto o servicio hará por ella, sus hijos y sus nietos. Así que tendrás que ser un buen juez de la gente. Algunas personas querrán saber acerca de cuán pronto podrán hacerse de algunos miles de dólares más al mes o si acaso cubrirán al pago de tu carro o su casa. Otros como yo no querrán saber eso. Yo quiero saber qué tan pronto podré hacerme de $25,000 o $50,000 al mes. Aún así, algunos querrán discutir contigo un poco más acerca de los productos para poder sentirse más confiados acerca de ti y tu compañía. Hay una regla que es bueno saber. La gran mayoría de los grandes constructores de negocios y los que más ingresos obtienen llevan la delantera con dinero. Ese es un hecho. Mientras más pronto te sientas confortable con el asunto del negocio, te irá mejor. Hace muchos años aprendí lo que una actitud agresiva en el mercado puede hacer por tu crecimiento en el negocio. Había terminado la universidad por un tiempo y me encontraba entre varios trabajos. Un tiempo fui corredor de bolsa, otro tiempo me dediqué a las bienes raíces y de repente me vi envuelto en la venta de BMWs y Volkswagens. Pero créelo, en realidad me gustó vender automóviles porque trabajaba para una gran empresa y tenía buenas comisiones. Era especialmente divertido manejar y vender BMWs. Me sentía bastante fuerte en el piso de ventas. Necesitaba el dinero con bastante urgencia para regresar a la universidad. Tenía grandes deseos de conseguir una nueva casa y un auto. Resultaba interesante para mí ver que la mayoría de los otros vendedores daban la impresión de sentarse tranquilamente y me dejaban hacer mi trabajo. Es gracioso que de vez en cuando se quejaban de que yo era muy agresivo en el piso de ventas y sin embargo seguían dándome sus turnos en el punto de venta porque estaban hablando o porque de plano tenían flojera. Entonces, si yo hacía una venta con uno de sus turnos, me pedían que compartiéramos la comisión. Uno de esos días, un hombre entró a la concesionaria. El hombre traía puestos shorts y chanclas con una camiseta vieja. Todo lo que vestía, de hecho, se veía viejo y rascado. Tenía una barba larga y descuidada, lentes de sol y el pelo largo hasta los hombros. Comenzó a caminar alrededor de uno de los BMWs. Toda la gente de ventas inmediatamente se alejó. Se veía demasiado como un vagabundo para alguien hacerle caso. Mientras caminaba alrededor del carro, recuerdo haber escuchado algunos comentarios verdaderamente desagradables acerca de él. No era mi turno, pero uno de los agentes de ventas me miró y me dijo, «Ayúdalo, David». Así que caminé y lo empecé a seguir alrededor del carro. De repente inquirí si tenía alguna pregunta. Recuerdo que me preguntó cuántos segundos le llevaría al carro ir de 0 a 60 millas por hora y qué color era el interior del BMW. Le contesté y después él dijo, vayamos a ver el otro BMW en el piso de exhibición. El otro BMW era curiosamente el más grande y el más caro de todos los BMW de esa época, el 733. Debo admitir que pasó por mi mente el pensamiento, sí, claro que no hay modo de que este tipo pueda comprar este carro, pero hice mi trabajo de todos modos. Yo estaba un tanto sorprendido de las preguntas que me hacía acerca del carro y del modo de que las cosas concluyeron. Lo bueno es que sabía las respuestas a sus preguntas, porque de pronto el hombre me miró y me dijo, «Me gusta este carro, vamos a hablar acerca de la compra». Yo estaba en choque, yo estaba totalmente pasmado. Pero fui y me senté con él en mi pequeña oficina. Teníamos que llenar un formato con cuatro partes que incluía el tipo de carro en la cual se estaba interesado, si se deseaba hacer un intercambio con otro carro, el precio y la forma de financiamiento, y la información personal. Así que, como cualquier buen vendedor, empecé a llenar el formato. El tipo de carro era el 733 BMW desde luego. No quería intercambiarlo por ningún carro suyo y le pregunté qué tipo de financiamiento deseaba utilizar para cubrir el costo del auto. Jamás olvidaré su respuesta. Efectivo, me dijo. Yo pensé, este tipo está bromeando o algo. Pero de todas maneras, lo escribí. La última parte del formato era referente a la información personal. Fue entonces cuando le pregunté su nombre y recibí la más grande sorpresa de todas. Este hombre vestido de harapos sentado justo frente a mí, miró y dijo, Dick Van Dyke. Al principio no podía creerlo, porque Dick Van Dyke era un cómico bien, bien popular del cine de América. Después miré con más cuidado a través del sombrero, el pelo largo, la barba y la ropa vieja. Y, efectivamente, ese hombre era Dick Van Dyke. Recuerdo que me dirigí hacia mi gerente y le pregunté si aceptaría un pago en efectivo del monto total de $63,000 del nuevo BMW que estaba en el piso de exhibición. El gerente dijo, bueno, sí, parece que ese hombre será capaz de dárselo el lujo de pagar esa cantidad. Le dije, antes de hablar mejor, fíjate bien de quién estamos hablando. Dirigió su mirada al formato donde yo escribí el nombre del comprador, Dick Van Dyke. ¿Dick Van Dyke? No puede ser, dijo él. Yo le dije, piénsalo bien, tengo Dick Van Dyke en mi oficina. Eso debe servirnos de lección a todos nosotros. Yo he tratado de mantener esa actitud toda mi vida. La persona promedio es flojo, triste pero cierto. Así que eso es... hace un tanto fácil en vencer a la persona promedia. Solo ve y hazlo, porque ellos no lo harán. La forma de obtener más sí y menos no, tu gran éxito no vendrá sino a través de todas tus fallas. Y así es la vida también. Fui vendedor de autos por tan solo 3 años, y en esos 3 años llegué a ser el mejor vendedor de BMWs en los Estados Unidos. Gané un viaje a Alemania y manejé en una de las mejores carreteras de prueba en el mundo. Las razones por las que todo esto pasó es uno, porque tomé lo que los otros agentes me daban porque no lo querían hacer ellos, y dos, tenía el conocimiento básico del producto que era mejor que su conocimiento. Yo obtuve una grandiosa historia, vivida con los BMW.